recién nos enteramos, nos dan la noticia de que renuncia el presidente o tesorero de la fundación. Y nosotros quedamos en las vías, como hablando mal y pronto. No sabemos cuál va a ser nuestro destino laboral. No tenemos nada, estamos trabajando en negro, queremos una solución, queremos que alguien sea persona, nos dé la cara y nos diga cuál va a ser nuestra función a partir de ahora. Creería que estamos capacitados para seguir trabajando y conformando una cooperativa o algo por el estilo, digamos. Y los dos hospitales siguen funcionando normalmente. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, así con riesgo, con todo, pero gracias a Dios todo salió perfecto porque nosotros estamos acostumbrados a eso, o sea, nos hicimos cargo del hospital nosotros.